Bueno, pues con la llegada del nuevo año retomamos las buenas costumbres y una de ellas será cada jueves tener en directo a Yuci Abogados, en su nombre, Julia Rodríguez, una compañera del despacho de Yuci Abogados que cada jueves, bueno, pues nos habla de diferentes aspectos relacionados con el mundo jurídico. Cerrábamos el año hablando del convenio de la piel y es uno de los temas que vamos a tratar hoy, además de otras cuestiones. Julia, bienvenida, feliz año. Buenas tardes a todos, feliz año. Bueno, un año cargado de, imagino, de cuestiones jurídicas importantes, ¿no? Ya lo adelantábamos a finales del pasado año en el último programa, que 2021 a nivel jurídico va a sentar jurisprudencia, ¿no? Va a marcar un año también importante en el ámbito judicial, ¿no? Pues sí, hay un montón de brechas abiertas a nivel procesal, a nivel legislativo. Hemos cerrado el año con leyes muy muy polémicas que van a traer cola a lo largo de todo este 2021 que hemos empezado, leyes que desgraciadamente van a irse publicando con cierta tendencia ideológica. Bueno, pues tenemos que estar a expensas de lo que vaya ocurriendo a nivel legislativo y a nivel procesal. Luego, como terminaba el año pasado, pues vamos a ver las consecuencias judiciales de todas las normas que se dictaron a propósito del primer confinamiento, cuando se empezaron a promulgar normas en materia de moratorias hipotecarias, de paralización de los procedimientos de desahucio, ERTES, y todo esto va a tener las consecuencias administrativas y procesales a lo largo de 2021. Bueno, nos consta que vaya a estar muy pendientes del tema y seguro que algún día también hablaremos también de cuestiones que ha dejado la COVID en el ámbito jurídico, que seguro que son muchos los temas que podemos tratar. Pero ya para meternos en faena, Julia, disculpa que te corte, vamos a seguir analizando ese convenio que empezamos a desgranar el pasado año, porque 2020 acabó también con una buena noticia para el sector marroquinero en nuestra localidad, como es la firma de ese convenio, y empezamos a desgranar los aspectos más importantes de ese nuevo pacto entre empresarios y trabajadores, ¿no? Y empezamos hablando de los días libres, de asuntos relacionados también con las horas y un montón de aspectos, ¿no? Y se nos quedaron algunas cuestiones que no queríamos dejar a un lado y tratarlas, ¿no? Como son la licencia para estudiar, el trabajo de superior categoría, trabajo de inferior categoría, la protección a la maternidad, la ropa de trabajo, la póliza de seguro y el premio a la permanencia o complemento por fidelidad por parte del empresario, ¿no? Son algunos de los aspectos que queremos tratar hoy, se nos da tiempo, ¿no? Sí, vamos a empezar a desgranarlo. A propósito, cuando has dicho que me has pisado, que nos disculpen los oyentes si nos pisamos el uno al otro, porque como no tenemos el lenguaje no verbal, porque estamos cada uno en su puesto de trabajo, pues a veces ocurre, no es mi intención, ni pisarla, ni nada, les pedimos disculpas a los oyentes, pero es lo que tienen estar, que no te veo, no vemos los gestos. Claro, antes cuando estamos aquí en el estudio en vivo, pues con una simple mirada ya vamos introduciendo los temas, pero bueno, tenemos que conformarnos con lo que nos toca ahora, que por seguridad los estudios de la radio permanecen cerrados y bueno, no tenemos la suerte de tener con los colaboradores que habitualmente nos visitan, porque también nos dan alegría, ¿no?, recibir visitas aquí en los estudios de la radio. Pero ya hecha esta premisa, Julia, si te parece, vamos a comenzar hablando precisamente de eso, ¿no?, de las licencias para estudiar. Un trabajador que decide ampliar sus estudios o comenzar a estudiar, y es algo que también recoge el convenio, ¿no? Efectivamente, lo recogía ya el convenio de 2016, y la licencia para estudios ha quedado redactada de la misma manera que se encontraba en el antiguo artículo 28 del convenio colectivo de 2016. Y es que los trabajadores que acrediten la realización de estudios en centros oficiales o privados podrán disfrutar de la última hora de la jornada laboral cuando aquellos estudios coincidan con el trabajo. Y el trabajador que tenga que dejar el trabajo para la realización de estudios, la empresa deberá concederle una excedencia por el tiempo que duren estos estudios. Es decir, que el convenio quiere fomentar la realización de estudios por parte de los marroquineros y se prevé, pues, que previa solicitud y la acreditación, por supuesto, de que se están realizando ese tipo, los estudios que sean, hablan incluso de centros oficiales o privados, pues tienen derecho a una serie de horas y a una excedencia en caso de que fuera necesario. Ha quedado igual, queda igual. La mayoría de los artículos están igual, uh-huh. igual que en el, lo único que bueno, estamos aprovechando para refrescar, ¿no? Los derechos y obligaciones que tienen los trabajadores, pero básicamente el convenio es un calco del convenio de 2006. Uh-huh. Julia, en el tema de ocupar un puesto de trabajo de superior o inferior categoría, ¿qué recoge este convenio acerca de este asunto? Pues también ha quedado igual que el antiguo artículo 23 y ahora viene recogido en el artículo 37, que además recoge casi literalmente lo que establece el artículo 39 del Estatuto de los Trabajadores. Ya comentaba yo a finales del año pasado que este convenio de la marroquinería, también de una serie de artículos que mejoran levemente lo que viene reconocido legalmente para todos los trabajadores españoles, lo que viene a hacer es reiterar derechos y obligaciones que ya están recogidas en el estatuto. Y los convenios para lo que sirven es para mejorar, no para plasmar en un documento lo que por ley ya disfrutan los trabajadores. No, viene a recoger lo que establece el artículo 39 del Estatuto de los Trabajadores, y es que, valga la redundancia, todos los trabajadores en caso de necesidad podrán ser destinados a trabajos de superior categoría. Y si realizan trabajos de superior categoría por el tiempo que sea, les tiene que abonar el dinero correspondiente a ese trabajo de superior categoría. Y luego se pueden volver a reintegrarse en su puesto de trabajo. Lo único que ocurre es que el apartado 2 de este nuevo artículo 37, como ya recogiera el artículo 23, dice que, evidentemente, si se dan las circunstancias del artículo 39 del Estatuto de los Trabajadores, es decir, cuando durante un periodo de 6 meses, durante el último año, o durante 2 años, durante 8 meses, durante los 2 últimos años, ese trabajador que esté realizando un trabajo de superior categoría puede instar a la empresa para que se le reconozca la categoría superior. Pero no porque lo diga el convenio, sino porque es que es así por ley, ¿eh? De hecho, en nuestro despacho llevamos demandas de este tipo, de trabajadores que realizan el trabajo dentro del ámbito de la marroquinería o de cualquier otro ámbito. Y es algo muy habitual. Un trabajo que no viene recogido en su contrato ni en su nómina, que es de superior categoría, pero por el que no se le está reconociendo ningún tipo de remuneración salarial. Es algo común, ¿no? Sí, sí lo es. Y no solo, ya te digo, yo lo he visto incluso en trabajadores de corporaciones públicas, ¿eh? A nivel autonómico y a nivel local. Esto es muy común. Pero existe un procedimiento judicial para que los trabajadores, claro, hay que probarlo, pues hay que hacer acopio de documentación probatoria, de testigos, de todo lo que pueda acreditar que efectivamente estamos realizando un trabajo de superior categoría, que por mis pocos conocimientos de cómo funcionan las fábricas por dentro, debe ser complicado demostrar que tu trabajo es no de oficial de tercera, sino de oficial de primera. Y es que esto es un mal congénito en las contrataciones en Ubrique. Y los trabajadores que me estén escuchando se van a ver reconocidos. Muchísimos trabajadores, realizan labores de oficiales de primera y tienen contratos a lo mejor de oficial de tercera o segunda, o incluso de escalafones más bajos, porque, claro, salen más económicos, evidentemente, ¿no? Entonces, que sepan que pueden iniciar un procedimiento judicial para que se les reconozca la categoría real del trabajo que están haciendo, que es posible y tiene el derecho del empresario a ponerlos en categorías superiores, pero siempre y cuando no superen esos 6 meses a lo largo del último año. Si llevan más de 6 meses, tienen que cobrar y se les tiene que reconocer ya, a partir de ese momento, la categoría superior, y que existe un procedimiento judicial para que se les reconozca. Y al revés es por el tema de trabajos de inferior categoría. Es decir, de la misma manera, si por necesidades de la producción hay un trabajador de oficial de primera que tiene que hacer labores de PO o de oficial de tercera, siempre que sean circunstancias perentorias e imprevisibles, dice el convenio colectivo, el artículo 38, es decir, muy puntuales y cosas que no se hayan podido prever por parte del patrón, pues en ese caso podrán realizar esas tareas inferiores por el tiempo imprescindible, pero se debe mantener la retribución y demás derechos que tiene en su categoría normal, en su categoría superior. Trabajos de categoría superior se pueden realizar si me tienen que pagar por esos trabajos de categoría superior y siempre que superen los 6 meses en el último año, puedo exigir que se me reconozca en mi contrato, en mi nómina, en mi categoría superior. Y al revés, puedo realizar trabajos de categoría inferior, pero nunca me podrán pagar por la realización de esos trabajos de categoría inferior, sino que mi salario debe seguir siendo el de la categoría superior que tengo reconocida. Por tanto, si circunstancialmente debemos hacer un trabajo inferior a nuestra categoría, bueno, pues la remuneración debe ser la que le corresponde a su categoría, ¿no? Efectivamente. ¿Y existen unos plazos por los que no se pueda hacer un trabajo de inferior o superior categoría a tenor de esa circunstancia? ¿Está limitado en el tiempo o...? No, no se habla de limitación. Para los trabajadores, los trabajos de inferior categoría se habla del tiempo imprescindible, ¿vale? Reintegrándolo, manteniendo la retribución y demás. Bueno, si me van a poner a trabajo de menor categoría, que entiendo, y perdónenme si meto la pata con el tema de lo que es la producción, porque no conozco las fábricas por dentro, pero entiendo que un trabajo de menor categoría, que está remunerado más barato, de manera más barata, de tener menor complejidad. Entonces, si a mí me están pagando por un trabajo de superior categoría, pues la tengo reconocida como tal en mi nómina y en mi contrato, y estoy realizando tareas de menor categoría, entiendo que problema no va a haber ninguno, porque al revés, estoy, pues digamos, haciendo cosas más fáciles, cobrando lo mismo, ¿no? Claro. Ahora bien, el caso contrario, ¿cuánto tiempo puedo estar realizando trabajos de superior categoría? Tampoco se dice. Lo que sí, la salvedad que tenemos es la del artículo 39 del Estatuto de los Trabajadores, que si supero los 6 meses en un año o 8 meses en 2 años, puedo pedirle al empresario que me reconozca esa categoría superior que estoy realizando. Y a partir de ese momento ya siempre me tienen que pagar como un trabajador pues de oficial de primera o de la oficial de segunda, según qué categoría, o sea, qué tipo de trabajo estoy realizando. Nos pregunta un oyente, Julia, que se refiere a un trabajador de tercera categoría, quiere saber cómo se calcula la paga extra tanto de Navidad como de verano. Imagino que independientemente de la categoría en la que esté, la paga extra se calcula de igual manera, ¿no? Este oyente aporta que si es el sueldo base o el sueldo bruto, lo que sirve para, ajustar esa paga extra, y nos recalca que es un trabajador de tercera categoría. Pues tendremos que irnos a lo que cobra un trabajador de tercera, ¿vale? Que los voy a mirar, vienen en el anexo, vienen en una tabla. Entonces, oficial de tercera, que es un nivel 3, vale, son en 2020 37,06. Se cobra por día, es decir, habrá meses, ¿vale?, que cobre más o menos en función de si el mes tiene 31 días, 30 o 28, como le ocurre al mes de febrero. Y luego, la gratificación extraordinaria consiste en un sueldo de 30 días de salario, es decir, 30 días por 37,06, al que hay que incrementarle el plus personal consolidado en caso de que lo tuviera, ¿vale? Que no todo el mundo lo tiene, pero lo que sí se le tiene que aumentar es un 9% en la participación de beneficio. Entonces, muy fácil, o calculamos 30 por 37,06 y le sumamos y lo multiplicamos por 9%, o 37,06, perdón. 37,06, lo multiplicamos por 9%, lo multiplicamos por 30 días, y así sale lo que tiene que cobrar en un año completo, suponiendo que hemos empezado a trabajar el 1 de enero de este año, es decir, y no hemos empezado posteriormente, en un año completo, en julio cobraré esa cantidad, el resultado de la operación aritmética que acabo de decir, y en diciembre, pues, el resultado también de esa cantidad. Básicamente es lo que se cobra en un mes que tiene 30 días, más el 9% de la participación en beneficio, que es el 9% de ese salario de 30 días. Pero siempre hablamos del salario, ¿se calcula con el salario base o el salario bruto? es lo que también nos preguntaba este oyente. Se calcula con la cantidad de 37,06, vale, que es el bruto. Vale, es bruto. Vale. Vale, las cantidades que aparecen en el anexo son brutas. A eso luego hay que detraerle lo que por seguridad social tiene que pagar el trabajador, porque hay una parte que paga el empresario, pero también hay una parte más pequeñita que cobra, que paga el trabajador. Y lo que se le descuenta en IRPF, que va a depender de las circunstancias personales y familiares de cada uno de los contribuyentes. Pero ese es el neto que uno recibe en la nómina. Yo estoy hablando del salario bruto, que es el que aparece en el convenio, salario bruto. Bueno, vamos a... No sé si he contestado. Sí, imagino que sí, imagino que ha quedado claro. ¿Sí? Nos pregunta un oyente, y ahora vamos a seguir con la analizando el convenio, que nos quedan algunas categorías que tratar, pero nos preguntaba un oyente un tema que ya lo hemos comentado en otras ocasiones, ¿no? Se refiere a la jornada intensiva de 7 a 3 de la tarde. Pregunta este oyente que si el descanso para el desayuno está incluido en este horario, en el horario de 7 a 3 de la tarde. A ver, el descanso del desayuno está incluido para todos los trabajadores. Y además, los que hagan jornada intensiva tienen derecho a 20 minutos. Pero ni el descanso del desayuno, ni el descanso de los 20 minutos creo que era, no recuerdo si eran 20 minutos o 15 minutos, un tiempo tienen también los trabajadores que tienen jornada intensiva. Ni uno ni otro se entiende como trabajo efectivo. Por lo tanto, lo tienen que recuperar. Es decir, que si hay una jornada de 8 horas, pues tienen que estar 8 horas más el tiempo de descanso que hayan tenido. No es trabajo efectivo. Se lo debe, a ver, para hablarnos una terminología que no me gusta usar, que la escucho mucho aquí en Ubrique y no me gusta, pero para que me entienda, se lo deben a la empresa, ¿vale? Tanto el tiempo del desayuno como el tiempo de descanso en el caso de la jornada intensiva. Que esto era una cosa que yo creía que se iba a especificar y regular de otra manera con este nuevo convenio, porque es un convenio que ha venido a tener luz justo después de la pandemia, del confinamiento y de que muchísimas empresas hayan probado que la jornada intensiva funciona muy bien. Y sin embargo, pues está igual que en el año 2016, cuando apenas había empresas o eran muy pocas las que tenían jornada intensiva. Entonces yo, de verdad, mi tironcito de oreja para los intervinientes que lo podían, que han hecho un copy-paste, han cambiado la estructura, pero, en fin, después de todo el ruido que ha habido y demás, para tener más de lo mismo, sí, que es verdad, el salario ha subido, faltaría más, todo sube, ¿no? Sube la luz, suben los impuestos, pues subirán también, ¿no? Sube, claro. Todo sube. Pero es que todo está igual, y ahora voy a dar un ejemplo. Con el tema, con el último apartado que tenemos preparado para hoy, donde hasta no se ha tenido en cuenta los años de jubilación que han cambiado para el año 2021. Entonces, bueno, pues, oye, lo de la jornada intensiva, la verdad que yo pensé que iba a venir regulado o certificado, porque está la redacción es un poco confusa. Y pensé, bueno, pues ahora con el tema del nuevo convenio y tantas empresas con la jornada intensiva, ¿lo van a redactar de una manera más clara? No, igual, un calco. Y efectivamente, que sepan los trabajadores que este tiempo de trabajo ese tipo de descanso no es trabajo efectivo, por lo tanto lo tienen que devolver a la empresa de alguna manera. No sé si echando una hora más a la semana o saliendo un poco más tarde, eso ya tendrán que verlo con los representantes de cada empresa, porque no viene recogido tampoco en el convenio. Bueno, pues vamos a retomar, si te parece, el precio del convenio que estamos analizando hoy. Está nuestro WhatsApp operativo para que aquel que quiera hacernos cualquier cuestión nos la haga llegar a través de WhatsApp, que es la vía más rápida. Y en cuanto a la protección por maternidad, imagino que ha habido pocos cambios también, ¿no? Ninguno. Las 16 semanas, que además... viene recogida como un permiso por parto, para nada. O sea, esto es 16 semanas que la concede el Estatuto de los Trabajadores y quien paga es la Seguridad Social. Entonces, no solo han cogido, se ha calcado lo que viene establecido en el Estatuto, sino que se irroga la categoría de permiso. No es un permiso que da la empresa. Es un derecho que tienen todos los trabajadores. Ya no hay distinción entre hombre y mujer, entre padre y madre, de 16 semanas pagadas por la Seguridad Social. Y cambios ninguno, nada, igual, artículo 58 del nuevo convenio. Que también podrían haber puesto un par de semanitas más, ¿no? Claro. Que casi todos los convenios, una semana, 15 días, para las madres, sobre todo, hombre, cuando hay lactancia, en fin, para que no dejar a los niños tan pequeñitos, pues con los abuelos, con las guardias, con las, en fin. Bueno, pues nada, igual 16 semanas y ya, incluso para, bajo mi punto de vista jurídico, con un error, porque no es un permiso de parto, como se dice en el convenio, es un derecho que tienen todos los trabajadores españoles. Tema de ropa de trabajo. ¿Debe suministrarnos la empresa la ropa de trabajo? Ha quedado igual que el antiguo artículo 26 del convenio de 2016, ahora es el artículo 56. Lo leo porque es cortito. Sin perjuicio de las prendas de protección personal, pues oye, mira, esto no había caído yo. Sin perjuicio de las prendas de protección personal, ahí podríamos meter las mascarillas. No sé, ahí es que el tema de mascarillas y empresas es un tema peliagudo, ¿no? Bueno, pero lo hemos tratado. Quedó claro de que es la empresa la que tiene que suministrarnos los equipos de protección, ¿no? Los EPI, sí, y mira, Fran, así lo dije yo en su día, pero fíjate, en derecho, como esto no son matemáticas, yo tengo mis dudas, fíjate. Porque, claro, antes de que existiera la legislación autonómica, donde nos hace a todos los ciudadanos, nos roga la obligación de llevar la mascarilla en todo momento, si es una obligación impuesta por las autoridades administrativas dentro y fuera del ámbito laboral, ¿por qué el empresario tiene que proporcionarla cuando es dentro de la empresa? Esa es una interpretación, pero otra interpretación, en fin, aquí como todo, yo, dependiendo de quién me contrate, pues diré que es uno u otro. Entiéndanme los oyentes, que esto es que el derecho no son dos más dos. Es que esto está sujeto a interpretación y estoy mirando y todavía no tenemos una resolución clara sobre la Dirección General del Trabajo, porque, entre otras cosas, la legislación sobre mascarilla es diferente en cada comunidad autónoma. Sí tenemos un galimatías importante con este tema. Pero claro, por otro lado, dentro del ámbito laboral, el empresario tiene que proporcionar todos los medios de protección al trabajador. Se entiende que es la mascarilla, oye, puede ser que sí, puede ser que no. Es un tema que no lo veo muy, muy, muy, muy claro, teniendo en cuenta que aquí en Andalucía es que es obligatorio llevar mascarilla dentro y fuera del trabajo. Por lo tanto, el trabajador tiene que ir con su mascarilla puesta porque está obligado por ley aquí. Es complicado. Ahora, dentro del ámbito laboral, pues me la tiene que proporcionar el empresario, pues ya, si interpretamos literalmente el artículo 56 del convenio, parece que sí. Prenda de protección personal, oye, pues me la tiene que dar, porque es algo para protegerme, ¿no? Y aparte que el empresario tiene que velar por el cumplimiento de todas las medidas de prevención de riesgo dentro del ámbito de trabajo. Entonces me decanto por el sí, pero igual podría venir algún compañero y rebatirme y decir que no. Claro. Es que es lo bonito y lo complicado del derecho. ¿Vale? Entonces, el artículo 56 dice, sí, sin perjuicio de las prendas de protección personal, la empresa facilitará a sus trabajadores la ropa de trabajo adecuada para el desempeño de sus tareas, que será renovada cada 6 meses. ¿Vale? Cada 6 meses. Entonces, no sé qué tipo de trabajo. Yo veo a la gente con Babi, ¿no? Claro, Babi, Bata. Supongo que, bueno, evidentemente, dependiendo del trabajo, pero aquí la marroquinería, Babis y Bata, o mandriles, ¿no?, que suelen llamarse aquí también. Bueno, sabemos si alguna otra prenda que nos la hagan llegar los oyentes también a través de WhatsApp. Nos acaba de llegar una pregunta que también la tratamos el pasado año, a finales del pasado año, en cuanto a la subida salarial de 2019, que fue en enero de 2019, que había que cobrarse con carácter retroactivo y que había un plazo, ¿no?, para que se le hiciese el abono al trabajador de esas cantidades atrasadas por esa subida que se aplicaba con carácter retroactivo. Subida en enero de 2019. Y nos pregunta que hasta cuándo el empresario debe pagar esos atrasos en este ejercicio 2021 ya. A ver, creo recordar que hubo un oyente que nos mandó un WhatsApp y nos dijo que habían establecido, los empresarios se habían comprometido a abonarlo antes de marzo, podría ser, Fran, no recuerdo. Quiero recordar que era esa fecha, sí. Sí, a ver. Mira, aquí está. Ah, no, mira, vienen las cláusulas adicionales al convenio. Vale, 31 de marzo de 2021, efectivamente. es la cláusula transitoria primera, no lo había leído. Abono de diferencias salariales. Los conceptos económicos y salariales del presente convenio relativos al incremento de 2020 tienen carácter retroactivo desde el 1 de enero, viniendo las empresas obligadas. 2019 no. 2019 la subida del IPC, ¿vale? Si alguno no la ha cobrado, pues tiene hasta cuándo tiene. Pues por cada mes que haya dejado de cobrar en la subida de 2019, que es la correspondiente al IPC, tiene un año, es decir, que ya prácticamente no puede cobrarlo. Todo lo que no se haya cobrado en 2019, para cobrar cantidades salariales tenemos un año, ¿eh? Si se nos van estos plazos, nos quedamos sin cobrar. Entonces, pero para cobrar, las empresas están obligadas a pagar dicho atraso antes del 31 de marzo. Por tanto, a partir del 31 de marzo de 2021, comenzaría el año que el trabajador tiene para pedir los atrasos de 2020. Podríamos reclamarlos hasta el 31 de marzo de 2022. Pero la empresa tiene que pagar, está obligada a pagar hasta el 31 de marzo. A partir del 31 de marzo de 2021, entiendo que aplicando la legislación procesal al caso, claro, esto generaría un interés de un 10% si no se abona a partir del 31 de marzo de 2021. No estamos hablando de grandes cantidades, pero bueno, son de los trabajadores y tienen derecho a percibirla, y las empresas la obligación de pagarla. Bueno, pasamos de artículo y nos vamos a ver el tema de las pólizas de seguro, que también recoge, bueno, prácticamente tampoco ha variado mucho en este sentido en este nuevo convenio, ¿no? ¿Qué recoge el convenio acerca de esa póliza de seguro del trabajador? Pues sigue igual. Y además, mira, entiendo que aquí también se podía haber hecho un mínimo esfuerzo por adaptar la terminología actual sobre las incapacidades a lo que viene en el convenio, porque también es un poco erróneo, un poco confuso, no erróneo, confuso. Genera un poquito de confusión bajo siempre mi humilde punto de vista. Puedo estar equivocada, pero, a ver, el artículo 24 del nuevo convenio viene a recoger lo que ya establecía el 29 del anterior, de 2016, y sepan los trabajadores, los que no lo sepan, pues se lo decimos a los que nos estén oyendo, que todos los trabajadores, todas las empresas están obligadas por convenio a contratar una póliza de seguro, ¿vale? Y tiene que estar en vigor para que en caso de incapacidad, de alguna contingencia, pues los trabajadores tengan derecho a cobrar una serie de cantidades que han quedado igual. No se han revalorizado, se han quedado igual que en 2016. En 2021 cobramos lo mismo por estos conceptos que en 2016. Pero es que además la terminología es un poco anticuada, porque, por ejemplo, habla de que esas cantidades se cobrarán según estas contingencias. Dos puntos. Invalidez permanente. Es que en la ley de seguridad social, en la ley, toda la terminología que tenemos para las incapacidades, lo de la invalidez permanente, pues casi que no aparece. Están las incapacidades permanentes, ya sea total, absoluta, parcial. Hombre, que pues se podía haber adaptado en la terminología a lo que hay, porque ahora, ¿qué es una invalidez permanente? Es una incapacidad total, profesional, en fin. Veo que es un poquito, ya un poquito a confusión. Pero bueno, en principio, para cualquier incapacidad total permanente se establecen cantidades de 6.500, ya sea absoluta o una incapacidad permanente total que no sea absoluta. Y para el caso de muerte natural, 9.500, y caso de muerte por accidente, hablamos de 18.500. Claro, muerte por accidente laboral, muerte por accidente que no es laboral, es que, ¿entiendes lo que digo, Fran? Que se podrían haber aprovechado la redacción de este nuevo convenio para todas aquellas cosillas matizar que vemos. Matizar este tipo de detalles, ¿no? Claro, claro, claro, que han dado problemas de interpretación a lo largo de 5 años, que ha estado en vigor, cinco, ¿no? 2016, 17, 18, 19, casi, sí, y 20, 5 años. Pues oye, podríamos haber aprovechado para aclarar, porque acuérdate también lo que comentaba de los 22 días, de los 21 días de descanso, de vacaciones. Y bueno, que no, todos los trabajadores tienen 22, como van a tener 21 los trabajadores de la marroquinería y cosas así, pues no está adaptado a la terminología actual. Entonces, que sigue igual, pero bueno, que sepan que si en algún momento se dan de baja porque por cualquier tipo de enfermedad común o profesional, pues que tienen derecho a cobrar. Que tengan en cuenta ese seguro, claro. Ese seguro, ¿vale? Que además las empresas lo pagan y lo que querrá, bueno, que no lo paga, que la empresa paga el seguro y lo paga así, con contingencia o sin contingencia, y que en un momento dado, si esto ocurre, quien va a pagarlo es la empresa, claro. Es el seguro que tiene contratado. Vale. Bueno, por último, ya para finalizar este repaso que estamos dando al convenio, si no se nos queda algo importante, que por supuesto lo trataremos la semana que viene, es esa gratificación o premio a la permanencia o complemento a la fidelidad, que así lo recoge el convenio con estas palabras, ¿no? Efectivamente, lo recoge, mira, el antiguo artículo 30 de 2016 se llamaba premio por permanencia. Ahora, el mismo artículo, que ha quedado igual, pero le han cambiado el nombre y el número, y se llama complemento a la fidelidad. Bueno, pues aquí tenemos otro ejemplo de que no han actualizado las edades de jubilación conforme a la legislación vigente. Porque dice, fíjate lo que dice, Fran, el personal que solicite la jubilación al cumplir los 61 años de edad, pero es que hay algún español que pueda solicitar actualmente la jubilación a los 61. Esas son las cifras del año 2016. Pero conforme han ido pasando los años, la edad de jubilación se está retrasando. Por lo tanto, la jubilación anticipada voluntaria no existe a los 61 años. Con lo cual tenemos un artículo de complemento a la fidelidad que es de imposible cumplimiento, por lo menos en la redacción que tiene dada. Sí que hay una parte que sí, al cumplir los 64, porque va disminuyendo la cantidad de mensualidades a pagar, a abonar a los trabajadores, pero es que como mínimo un trabajador pues con 61 años no se puede jubilar de manera voluntaria, porque además el artículo es claro, que lo solicite, que ni siquiera estamos hablando de algún despido colectivo o de una jubilación forzosa. Entonces, esto también lo tenían que haber actualizado con el nuevo convenio, porque las edades de jubilación han variado de 2016 a 2021. Pero bueno, ya está, que hay unas mensualidades, pero bueno, son pocas, porque el que pueda solicitar la jubilación pues será como a los 64 más o menos, 64 y 65, y claro, lo que te pagan son tres mensualidades. Si lo hubieran actualizado, pues estaríamos hablando que luego pues a lo mejor le daban siete mensualidades, como la que viene establecida para los 61 años, pero que esto no se va a cumplir. Y luego otra cosa, otros requisitos que tienen que llevar 10 años ininterrumpidos al servicio de una empresa, cosa que tampoco se da apenas en Ubrique. Desgraciadamente son muy pocos los trabajadores que tienen una antigüedad larga en la empresa. ¿Por qué? Porque las contrataciones temporales están a la orden del día. Y entonces es muy complicado permanecer en una empresa. Los hay. Es verdad que hay algunos, bastantes, pero y bueno, sobre todo de estas edades a lo mejor. Pero es complicado también que se dé ese requisito de 10 años, porque o te pasan de una empresa a otra, o en fin, que es muy complicado, porque habla de ininterrumpido, 10 años ininterrumpido al servicio de una empresa, bueno. Es complicado hoy en día, ¿no? Es complicado. Sobre todo los más nuevos, igual los más antiguos sí, ni los más antiguos, es complicado porque sabemos que la contratación temporal, que es un mal endémico en nuestro sistema de producción español en general, aquí en Ubrique mucho más. Bueno, no estoy levantando, ¿verdad? No estoy descubriendo la pólvora. Vamos a hacerte preguntas telegráficas casi, porque nos están llegando algunas y teníamos un tema pendiente que debíamos haberlo tratado antes porque se nos va a ir el tiempo, pero sí que nos ha llegado una pregunta en relación a los ERTE, ¿no? Y si te parece, te la hago la última pregunta y ya enlazamos esa pregunta con un temita de ERTE que querías comentar, bastante importante, ¿no? Nos pregunta un oyente que imagino que si lo recoge el seguro, porque será un seguro convencional, ¿no? De esos que podemos contratar nosotros mismos, ¿no? El tema del seguro para el trabajador, nos pregunta que si una operación de hernia está cubierta por ese seguro. Imagino que ya dependiendo de las condiciones del seguro, ¿no? No, por el seguro del que hemos hablado, no. Porque hablamos de una incapacidad permanente. No una operación, ¿ves? ¿No? Claro. Eso está previsto para las personas que dejen de trabajar porque se les reconozca cualquier tipo de... Bueno, el convenio habla de invalidez, pero es que la palabra invalidez ya no se usa. Pero una incapacidad. Entonces, una operación de hernia no está cubierta por ese seguro. Bueno, hay gente que puede tener contratados seguros de todo tipo y que te pueden cubrir días de baja por, ¿no? Pero porque tú tengas contratado un seguro privado y demás, que tengas pero este tipo seguro de cobertura. Específico no es para eso, ¿no? No, lo que sí es cierto es que el convenio sí recoge que se mejora la baja, es decir, el trabajador cobra un porcentaje en función de los días de baja, pero el convenio colectivo mejora hasta el 100% casi, entonces no hace falta tirar del seguro, sino que es la propia empresa la que va a mejorar el salario, o sea, lo que cobra por contingencia temporal. Pero del seguro que he hablado es para contingencias permanentes, es decir, para incapacidades permanentes. Las incapacidades temporales están previstas. Vale. Horario intensivo, de nuevo, jornada intensiva. Nos pregunta un oyente que si tienen las mismas condiciones, si es por la mañana ese horario intensivo o por la tarde noche, ¿no? Si el dinero que cobra o, digamos, la mensualidad debe ser la misma o hay algún tipo de complemento si se trabaja en horario de tarde-noche. Pues mira, si el trabajo se desarrolla entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana, se considera trabajo nocturno y, por tanto, tiene que llevar un complemento de un 25% sobre el salario. Siempre y cuando esté por debajo de esa franja horaria, la jornada intensiva se puede hacer de mañana o de tarde, porque creo que no se especifica nada, salvo esta peculiaridad en cuanto al trabajo nocturno, ¿vale? Entonces, la jornada intensiva de mañana o de tarde, sí. Y no, bueno, sí, la jornada se reconoce, supuesto, una partida. Vale, no, 40 horas y da igual la distribución, ya sea mañana de jornada partida o de jornada intensiva, sin establecer que tenga que ser por la mañana. Nos dice un oyente, y ya si te parece lo enlazamos con ese último tema que vamos a tratar hoy de manera rápida, que sí, ¿dónde estás? Es que están llegando muchas preguntas y se nos va, ¿no? Que si el tiempo que ha transcurrido en ERTE, este oyente nos pregunta, si luego se le descuenta de un futuro desempleo, de un futuro paro. No, ya los contestaste hace otros programas, ¿no? Que el tiempo que estamos en ERTE no descuenta días de paro, ¿no? Si es por COVID, no. Si es por COVID, no se descuenta. Si es por otro tipo, si el ERTE es por otras circunstancias, pues sí, claro, se descuentan como tiempo de paro. Pero si lo que ha provocado el ERTE y se ha tramitado conforme a los artículos que eran 22 o 23, es un real decreto que salió en marzo, abril, la legislación específica en materia de ERTE, de esto saben muchísimo más los compañeros que vaya año que llevan, vaya ejercicio fiscal y social que les ha tocado vivir a todos los sectores de aquí de Ubrique, que, bueno, y de toda España, pero aquí de Ubrique especialmente han trabajado muchísimo, y están trabajando todavía. Y de hecho saben muchísimo más, pero el tiempo, si es un ERTE por COVID, no se descuenta. Bueno, la palabra ERTE va muy muy unida a la palabra COVID, ¿no? Lo estamos comprobando y además va a dar también mucho que hablar en este año que entra, ¿no? Los ERTE y el COVID y ese compromiso de mantenimiento de empleo, la distinción entre mantenimiento de empleo y finalización de contrato por obra o servicio, ¿no? Sí. ¿Quiere decir esto que si nos despiden durante un ERTE, qué pasaría? ¿O nos pueden despedir durante un ERTE? Sí, vamos a ver. Aquí va a haber un problema gordo a lo largo de este 2021, cuando muchos ERTE se están resolviendo, están incorporándose las empresas al trabajo. No sé cuántas prórrogas desconozco específicamente estos trámites. Bueno, claro, a nivel teoría y en este caso, llegado el momento, la parte procesal, ¿no? Pero técnicamente, pues, ya te digo que es un trabajo propio de gestores, pero sí que es cierto que económicamente las empresas, no hablo solo del sector aquí en Ubrique, sino en general van a tener un problema, y es que cuando ya se agoten todos los ERTE posibles en materia COVID, que no sé si se prevén ciertas prórrogas a lo largo de este 2021, teniendo en cuenta cómo está la curva de aumento de contagio, o sea que esto probablemente nos encontremos con un primer trimestre idéntico al del año pasado, o peor, porque el primer trimestre, todo esto comenzó a finales del primer trimestre del año pasado. Cuando las empresas empiecen a recuperar a los trabajadores, habrá situaciones en las que verdaderamente el empleo no se pueda mantener. porque esa empresa está tocada de muerte. ¿Qué ocurre? Que es que el compromiso que adquiere el empresario con la administración para que le exonere el pago de las cotizaciones si el ERTE se ha tramitado por COVID o por cualquiera de las diferentes circunstancias en torno a la pandemia, en torno a la COVID-19, si despide a algún trabajador en el plazo de 6 meses desde que finaliza el ERTE, tiene que devolver todas las cotizaciones, o sea, tendría que pagar todas las cotizaciones que se le han exonerado durante todos los meses en los que todos los trabajadores han estado en ERTE. No solo la del trabajador que despide, sino la de todos los trabajadores. Imagínate, Fran, la ruina para muchas empresas que van a ver inviable el mantenimiento de los puestos de trabajo. Esperemos que no sea el caso de Ubrique, porque, bueno, afortunadamente, bueno, esto parece que es una isla, ¿no?, dentro de la gran crisis económica que se nos viene por delante. Entonces, pues eso, que si una empresa despide a algún trabajador que haya estado en ERTE, aunque solo despida a uno en el plazo de 6 meses desde que lo ha recuperado del ERTE, tendría que devolver las cotizaciones de todos los de toda la plantilla que ha estado en ERTE. Esto es la interpretación de la Dirección General de Inspección de Trabajo y Seguridad Social del 6 de diciembre de 2020. Diferente es el caso, y yo creo que aquí habrá muchos trabajadores que se sientan identificados, como digo, por el tema de la alta temporalidad que existe en las contrataciones en la marroquinería. Diferente es que yo tenga un contrato temporal, ya sea por obra y servicio o con tiempo determinado, y resulte que estoy en ERTE, que no ha sido la casuística. La casuística ha sido que la mayoría de los contratos que estaban en temporales, cuando las empresas se han acogido al ERTE, lo que han hecho es finalizarlos, ¿vale? Y no han mandado al ERTE. Pero vamos a suponer que hay un trabajador que tiene un contrato por obra y servicio o un contrato temporal a una fecha determinada y está en ERTE. Ese contrato se encuentra suspendido, ¿vale? Como si se hubiera paralizado el tiempo. Cuando vuelva del ERTE, si me quedaba cuando me fui al ERTE un mes de trabajo, pues al mes de trabajo la empresa puede finalizar perfectamente mi contrato, que no va a tener ningún tipo de repercusión a efecto de devolución de cotizaciones. Otra cosa es que, aprovechando esta situación, el trabajador diga: no, pero es que mi contrato, aunque yo esté en contratación temporal, está hecho un fraude de ley, y se asesore y compruebe que efectivamente es un contrato indefinido enmascarado con un contrato temporal, y demande al empresario. Yo creo que se van a evitar muchas contrataciones temporales, porque, llegado el caso, y si se gana el juicio, como despido improcedente por contrato fraude de ley, no solo va a tener que pagarle la indemnización correspondiente a este trabajador, sino que, si eso se demuestra, puede afectarle a la devolución de las cotizaciones del resto de la plantilla que ha estado en esto. O sea, que cuidado, porque se nos avecina un año laboral muy complejo. Y si ya la jurisdicción laboral está colapsada, este año 2021 va a ser dejar tocada de lo que está. No sé si me he podido explicar un tema complejo. Lo hemos entendido. Bueno, no lo hemos entendido todo, algunos que somos un poquito profanos en la materia, pero sí que te has explicado con bastante claridad, y yo creo que todos los oyentes lo han podido corroborar así. De todos modos, es un tema que, como ya digo, va a estar muy presente este año, y acabaremos haciendo un máster de ERTE y COVID, ¿no? Seguro. Entre todos. Sí. Bueno, vamos a finalizar con una pregunta que nos hace un oyente. Hemos hablado antes del horario nocturno, ese plus por horario nocturno, y nos dice un oyente que su jornada de trabajo termina a las 11, ¿no? Y por esa hora, de 10 a 11, si deberían de pagarle ese 20% de horario nocturno en esa hora nada más. 25, sí, el 25% más de esa hora le corresponde, efectivamente. Lo deja claro, el artículo es bastante claro, vamos, no hay margen de duda. Todo lo que supere la jornada a partir de las 10 se considera trabajo nocturno, con lo cual le tienen que pagar un 25% más por esas horas que está de 10 a 11. Bueno, pues vamos a cerrar aquí el programa. Julia, se nos ha ido el tiempo, muchas preguntas que nos han llegado, y bueno, pues todo lo que está dando de sí el repaso a ese convenio que se firmó a finales del pasado año Y que yo creo que hemos finiquitado hoy, ¿no? ¿O queda algún artículo pendiente? Quedaría alguna que otra cosilla, si yo le volvería a echar un vistazo, si se nos ha quedado algo, como tengo anotado todo lo que he hablado, si tuviera algo más, pues lo podemos, vamos, esto va para estar todo el año, ¿eh? Porque no hemos hablado de los procedimientos sancionadores y demás, de las faltas, pero podemos bien, o bien dejarlo a criterio de los trabajadores que no, y oyentes, que nos vayan mandando preguntas, claro. Y la vamos respondiendo, ya si queda algo así que perfilar. Y bueno, si yo viera que hay algo importante que se nos ha quedado en el tintero, pues lo sacaríamos para la semana que viene, Dios mediante. Pues Yucia Abogados, cada jueves nos acompaña aquí en la radio. Ellos están en Paseo del Prado número 39, le atienden en el 460435 y cada tarde de jueves, como decimos, aquí con Julia Rodríguez. Un placer tenerte como cada jueves y bueno, pues gracias por estar un año más en este primer programa del 2021, que esperemos que llegue cargado de buenas noticias, que esto pase pronto y que las buenas noticias también las comentemos aquí en nuestro espacio. Julia, gracias. Gracias a vosotros. Un saludo.